De ninguna manera aceptamos el 12% como lo plantea el gobierno. Es inaceptable ese 12%, porque sería un aumento que ni sería un aumento, lo estaría dando en el 2021, pagando una inflación, que ni siquiera pagaría la inflación del 2020. O sea, es totalmente irrisorio lo que está ofreciendo el gobierno. Y obviamente la mesa no la acepta. Es inaceptable ese 12%. ¿Y cómo lo da? Así que bueno, estamos hablando de una inflación que a la actualidad es casi del 24%. Terminando el año va a ser prácticamente un 32, entre 32 y 36%. Y el gobierno está proponiendo darnos solamente un 24% pagado recién en febrero del 2021. Es una locura. No, no, no existe que la mesa acepte eso.